Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Otra vez nos educan mal. Su música se puede encontrar en YouTube y puedes agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. Se nos va otro año y con él se acercan las reuniones y festejos. Tiempos de pseudoespiritualidad y amabilidad forzada cuyo simulacro concluye el 2 de enero. Fechas donde las empresas celebran haber obtenido un 25% más de las ganancias que habían proyectado para el año en curso. Y para festejarlo, despiden un gran número de empleados. También donde las insufribles de siempre suben frases de autosuperación en culo, o luciendo un escote de luchador mexicano mientras ponen boquita de pato con indirectas para el afortunado que las dejó. Ni hablar. Pero no hay que juzgar. Cada quien muestra lo que mejor utiliza. Y de los insoportables balances que publica la gente o listas de lo que dicen que van a hacer el año que viene, ¿no dice nada? Nadie te obliga a verlas. Hay un botoncito maravilloso que sirve para bloquear. Ese es el que usted utiliza cuando aparecen las repeticiones del tipo «Cuando sea un idiota no diré nada pero habrá señales», «Segundo Francia», «El que es campeón festeja como quiere», «Es todo lo que está bien», «Elijo creer», «Anulo mufa», «Argentina no lo entendería». Bueno, sí. Pero tampoco nos vamos a pasar todo el programa enumerando las imbecilidades que se repiten hasta el hartazgo. Claro, porque si no tendríamos que dedicar 5 temporadas completas. Me tiene la pija rota. Algo así. Pero no perdamos tiempo con disertaciones sobre algo que no podemos cambiar. Mejor aprovechemos para abordar este último programa del año. No me diga que... ¡Ay, no! Tengo miedo. ¿Qué cosa? Otra vez vamos a tener que recordar historias de Navidad. Y para peor, el tema de Mariah Carey... Si quiere torturarme, puede tomar carrera y patearme los testículos unas 50 o 100 veces. No, tranquilo. Aunque no me queda clara tu opinión respecto al tema de Mariah. A lo mejor estás un poco indeciso y necesitas escucharlo de nuevo para formarte una opinión. No. Le juro que me voy a portar bien, pero por favor, no de nuevo. En esta ocasión vamos a revivir momentos con una de las películas que más me gusta y transcurre en Navidad. ¿Rocky? Bueno, también me encanta toda la saga, incluida la 5, pero no. Hoy quiero hablar de un hermoso film que transcurre en Navidad. ¿Rocky transcurre cerca de la Navidad? ¡Que no es Rocky! Hoy te invito a revivir momentos junto a una increíble comedia británica que se convirtió en un clásico moderno. Love Actually. Love Actually es una película de comedia romántica escrita y dirigida por Richard Curtis. Estudió lengua y literatura en la Universidad de Oxford, donde se licenció cuando promediaba la década de los 70. Allí conoció a Rowan Atkinson. Comenzaron a escribir algunos sketches de comedia para la BBC. Entre 1984 y 1985, Curtis trabajó para Spitting Image, un programa de humor satírico con marionetas de celebridades del momento. ¿Usted dice como las del video de Phil Collins, Land of Confusion? Precisamente, son esas marionetas. Lo vi por primera vez cuando era chico, lo pasaban en los programas de videoclips. Los personajes me gustaron mucho, pero me desagradó que Superman fuera un viejo delgado. Aunque con el tiempo comprendí que era una caricaturiza. ¿Cómo dijo? Digo que con el tiempo comprendí que era una caricaturización del entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Entre 1983 y 1989 fue guionista de Blackadder, serie que tuvo a Rowan Atkinson como protagonista. ¿Hace de Mr. Bean? No, eso llegaría años más tarde. Blackadder es una serie que parodia la historia británica con un humor muy ácido. Te recomiendo buscarla, ya me lo vas a agradecer. Ahora sí, en 1990 llegó Mr. Bean, de quien ya hemos hablado en su momento y no necesita presentación. A Curtis, el éxito como escritor de películas le llegó con la genial Cuatro bodas y un funeral. A esa le seguirían varios films de gran repercusión. Por ejemplo... Bueno, Bean, la película del desastre, Nothing Hill, el diario de Bridget Jones, Espere, Bridget Jones no lo tenía tan delicadito mirando comedias románticas. Bueno, tampoco tanto. Nothing Hill no la vi. Y Bridget Jones me llamó la atención, sí, claro, porque estaba Renée Zellweger, era hermosa. ¡Qué hembra! Cuatro o cinco caras atrás. Además, me gustaba que interpretaba una chica común y acomplejada. Nada de las divas fatales inalcanzables a las que nos tiene acostumbrados Hollywood. Bridget Jones se me hizo muy querible. Pero no nos desviemos. Tal vez, y solo tal vez, en algún momento visitemos sus películas. ¡Avíseme! Así consigo certificado médico para ese día y no vengo. Love Actually comenzó con la escritura de dos películas distintas y separadas. Curiosamente, una tenía como protagonista a Hugh Grant y la otra a Colin Firth. ¿Y qué tiene de curioso? Que ambos habían coincidido como antagonistas en Bridget Jones. Aunque en aquellos primeros borradores las historias eran versiones más ampliadas de lo que luego terminaría plasmado en el film. Curtis quería escribir una película sobre el amor y lo que este significa, pero sin centrarse en las parejas. Hay amor romántico, fraternal, platónico y familiar. También se inspiró en los films de Robert Altman. De allí tuvo la idea de crear una obra coral. Inicialmente no iba a tocarse ningún tipo de tema navideño, pero el propio Curtis admitió tener un cariño especial por la Navidad y el potencial emocional que combina esperanza y vulnerabilidad. Quería capturar esa atmósfera para que las historias fueran aún más resonantes y universales. Además, él considera la Navidad como una fecha límite. ¿Cómo es eso? ¿Lo amenaza a Papá Noel con secuestrarle a los renos si no le lleva el regalo que le encargó en la cartita? No. Si tienes un problema en junio, lo puedes arreglar en cualquier momento. Septiembre, octubre y noviembre. Pero si lo tienes el 1 de diciembre, tendrás que arreglarlo el 25. Es precisamente el momento en el que se resume todo con un demonio. Es en Navidad cuando dices, ¿quién me ama? ¿Dónde estoy? Entonces, la Navidad tiene algo definitivo como fecha. ¿Tú me entiendes? ¡Alerta! ¡Alerta! Antes de continuar, te advierto que es probable que haya spoilers. Así que si no la viste, deja el programa acá mismo en pausa y anda a ver la película. Muy bien, juglar. El que avisa no es traidor. Exacto. Es avisador. La historia comienza 5 semanas antes de la Navidad y nos presenta 10 historias separadas con diferentes tipos de amor. Algunas de ellas incluso llegan a entrelazarse. ¡Todas de amor! ¡Qué embole! No creas, porque no se centra exclusivamente en las relaciones de pareja, que las hay, pero también hay lugar para otro tipo de vínculos como padres e hijos, hermanos, etc. ¿Y quiénes trabajan? Un elenco de estrellas británicas que de solo ver el afiche te dan ganas de verla. Ah, sí, por ejemplo... Son muchas. Te voy a dar algunos nombres nomás. Hugh Grant, a quien había visto en 4 bodas y un funeral y me había generado gran simpatía. Alan Rickman, el villano de Duro de Matar y Robin Hood. Keira Knightley, quien luego sería Ginebra en El Rey Arturo de 2004, Colin Firth, el aburrido de Bridget Jones... No me diga que usted hinchaba por Hugh Grant. ¡Por supuesto! A lo mejor Colin Firth es un tipo divertido, pero en Bridget Jones y en Love Actually me da la impresión de ser un cara de verga estirado y aburrido. ¿Y quién más? Emma Thompson, Andrew Lincoln, que estuvo en The Walking Dead, y me pongo de pie para nombrarlo... Hi, I'm Liam Neeson. Descubrió la película, porque no me lo imagino buscándola. Hace muchos años fuimos con la pareja que tenía en aquel entonces a Blockbuster. Recuerdo que teníamos la promo para alquilar 3 películas. Entonces, yo opté por Monty Python y El Santo Grial. ¿Y su pareja? Una yankee comedia estúpida muy American Pie. Esas de caca, culo, pedo, pis que tanto le gustaban. Si las hicieran ahora, tendrían que agregarle algún chiste de porro cada 5 minutos. Exacto. Y para la tercera, ella eligió Love Actually. Yo no estaba muy convencido. Pero ella me disparó el dardo definitivo. está el pelotudo ese de Mr. Bean que tanto te gusta. Excelente. Ah, no, no. Me imagino que esa fue la última vez que la vio. ¿Cómo se va a meter con Mr. Bean? Por menos que eso, hubo tiros en Aquí no están. Debía haber interpretado las señales que me enviaba el universo. Pero con el diario del lunes todos somos sabios. Juglar, contemporáneo. Apenas comenzó, me divertí mucho con la escena de Billy Mac grabando el single de Navidad. No recuerdo bien qué fue, pero algo me hizo clic y captó mi atención durante toda la película. Probablemente el acento británico y la sutileza de los gags. ¿Y su pareja? Aburrida como una ostra, maldiciendo a la compañera de trabajo que se la había recomendado. Pero yo estaba en el éxtasis. Oh, gloria. Gloria y paraíso. Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. ¿De la producción no nos va a contar nada? Sí, claro. Richard Curtis audicionó a muchas chicas, pero no estaba convencido. Decía: quiero a alguien como a Laura Linney. Hasta que el director del casting se hartó y le espetó: ¡oh, carajo! ¡Entonces trae a Laura Linney! Al poco tiempo la actriz audicionó y se hizo con el papel de Sara. ¿La que tiene un hermano psiquiátrico? Esa misma. De hecho, ella dijo que deseaba que su personaje no contestara el teléfono en la escena del dormitorio cuando está con Carl. Y no es para menos, hasta yo me calentó con ese morocho. ¿Cuánto estuvo? Dos años, 7 meses, 3 días y 1 hora y media. Fíjate que hasta el jefe le pide desesperado que encare al chico y le diga: China ataca a Kanchat, que invítalo a tomar algo. Ese muchacho es casi tan lento como usted. No se puede hacer más lento. Al principio, la idea de cantar All You Need Is Love durante la boda de Peter y Juliet, el personaje de Keira Knightley, surgió del funeral de Jim Henson. ¿Quién? Jim Henson, el gran marionetista de los Muppets y el autor de Laberinto. Curtis había estado presente en el funeral y los titiriteros trajeron a los Muppets para cantar una canción. James, el personaje de Colin Firth, ¡el cara de bragueta! Ese mismo, contrata a Aurelia, interpretada por Lucía Moniz, quien consiguió el papel gracias a una broma de una amiga suya, que es directora de casting, y envió sus fotos al director de la película. Lucía hizo la prueba y quedó elegida. Thomas Brody Sangster, ¿quién? El chiquito que hace de Sam. Él no sabía tocar la batería, pero afortunadamente el padre sí, por lo que le dio unas clases. Inicialmente Rufus, el vendedor de joyas interpretado por Rowan Atkinson, iba a ser un ángel que se alejaba en la escena del aeropuerto. Curtis ya sabía las capacidades de humor físico que podía transmitir Atkinson, por eso lo eligió. De hecho, la escena donde envuelve el paquete para regalo llegó a incomodar al propio Alan Rickman, porque Rowan le improvisó y alargó mucho más allá de lo que estaba guionado. También es genial la mirada de complicidad que le lanza Daniel, el personaje de Liam Neeson, en la escena del aeropuerto cuando ayuda al pequeño Sam a escabullirse. Richard Curtis quería dirigir a una estrella de rock para el papel de Billy Mac. Consideró a David Bowie, Sting, Mick Jagger y Peter Gabriel, pero los productores pensaron que un rockstar tendría demasiadas exigencias en cuanto a guión y música, por lo que terminaron decidiéndose por un actor. Está muy bien el rockero, es uno de los que más me gustó, el videoclip es genial. Sí, claro, aunque es una referencia a Addicted to Love de Robert Palmer, donde cantaba trajeado con una banda de chicas sensuales que estaban vestidas idénticamente mientras ejecutaban sus instrumentos. Cuando Juliet, el personaje de Keira Knightley, visita a Mark en el departamento para ver el video de la boda, se puede ver un DVD de La ventana indiscreta de Hitchcock. Casualmente, un film que habla del voyeurismo. ¿Qué es lo que hace Mark? Un poquito obsesionado el muchacho. Seguramente tenía las latas de conserva ordenadas alfabéticamente por fecha de vencimiento y escuchaba las Valquirias de Wagner. La interpretación de Emma Thompson cuando descubre que es engañada tiene una profundidad y un drama que te destruye. La actriz afirmó que se basó en sus propias experiencias. ¡Nadie se salva de que lo borren! Habla bien, ágrafo de mierda. el discurso de Hugh Grant... Me dan ganas de aplaudirlo, de abrazarlo. Parece tan humano y sencillo. Claro que sí, por supuesto, porque es un político en una película. 100% ficción. ¡Ah, con razón! Ya me parecía raro un político que tuviera corazón. ¡Hijo de puta! ¡Gentes malas! Ya que estamos con Hugh Grant, la escena del baile es de las más recordadas de la película. ¡Me lo imagino a usted emulándolo! No te imagines tanto. Pero, ¿vos sabés que Hugh Grant no quería hacer esa escena? Intentó actuar con torpeza para dotar a su personaje de cierto humor y descontracturarlo, pero cuando vio cómo había quedado la toma se sintió muy avergonzado. De todos modos, la gente adoró este momento y quedó en la memoria colectiva. De hecho, el propio Grant lo recrearía en el especial de 2017, Red Nose Day Actually, donde aparecen varios personajes para colaborar con una causa benéfica. Y ya que estamos, nos vamos a despedir hasta la segunda parte, o hasta el año que viene, lo que vos prefieras. ¿Qué hay en la segunda parte? ¿Más curiosidades? No, ahí van mis anécdotas personales vinculadas con el film. Ah, entonces nos vemos el año que viene. Bueno, como prefieras, vos te lo perdés. De todos modos, vamos a cerrar esta primera parte con Jump for My Love de The Point Sisters, que es la versión que aparece en la edición británica. Nos reencontramos en algún momento con más juglaridades. Thank you. juglaridades.